Hemos tenido agendas muy completas con muchas actividades. La verdad que la visita hasta ahora es muy fructífera, con muchos encuentros con instituciones, analizando también experiencias de gestión del ayuntamiento, reunidos con distintas instituciones educativas, culturales, asociación de empresarios. Y estamos ahora, hoy ha sido un día muy especial porque esta mañana, acá son las 7:30 de la tarde, en un rato más estamos en este momento entrando a la Casa de América, en el centro de Madrid, donde a las 20 se va a concretar el acto de presentación del Quijote ilustrado por Miguel Rey, que lo presentamos en su momento en azul. Y bueno, esto es en el corazón de Madrid, en un lugar muy reconocido, muy jerarquizado, y se ha invitado a muchas personalidades, también argentinos, azuleños que están en Madrid y en los alrededores, nos van a acompañar seguramente. Ha comprometido su presencia el embajador también y el agregado cultural argentinos. Y bueno, hoy al mediodía firmamos el acuerdo de hermanamiento, se formalizó el hermanamiento en el ayuntamiento, en un acto que compartimos con el alcalde Bartolomé González, también un acto muy lindo, muy emotivo, con mucha gente, con todo el Consejo Deliberante, que acá se denomina el Pleno. Y también estuvo el embajador, con el embajador Carlos Bettini, con el agregado cultural Jorge Alemán, y muchas personalidades, mucha gente, muchas instituciones. La verdad que fue un acto muy lindo. Creo que esto pone en marcha formalmente ahora ya un proceso en el que veníamos trabajando, veníamos preparando hace tiempo y ahora ya queda formalizado. Entusiasmado porque más allá de todo lo que conocíamos de la historia del canal, que sabemos que es una ciudad con un patrimonio tan extraordinario que ha merecido ser declarada por la UNESCO como ciudad patrimonio de la humanidad, y es un patrimonio histórico, arquitectónico, cultural muy interesante, pero ha sido muy bueno también poder compartir estos días y charlar con la gente de aquí y ver que compartimos una misma visión sobre el desarrollo, no solo sobre esta identificación con Cervantes y su obra, sino también ciudades que están movilizadas detrás de la cultura, tomándola como un verdadero recurso para el desarrollo, es decir, apostando al futuro como una herramienta, la cultura como una herramienta. Entonces vemos que hay una clara identificación de la visión de cómo construir el futuro, cuál es el modelo de desarrollo que queremos impulsar, y así que esto es muy bueno y creemos que se van a generar muchas iniciativas más. Hemos traído varios proyectos que generaron nuestras instituciones y hemos tenido también en las primeras horas de la tarde una reunión con la Casa Argentina en Alcalá, que nuclea a los argentinos que están viviendo en Alcalá. Es una asociación civil que se han comprometido a identificar interlocutores para canalizar distintos proyectos y se van abriendo muchas puertas. La verdad es que estamos muy contentos, muy entusiasmados. Después allí vamos a poder contarles con más detalle todo lo que estamos viviendo aquí, pero la verdad es que es un viaje muy muy provechoso, enriquecedor, y bueno, estamos a las corridas todo el día y con mucho calor. Acá está 36 grados en este momento y hemos tenido 38 y 40 grados estos días atrás, porque más allá de que están en verano, estamos padeciendo una ola de calor que dicen viene de la zona de África y que en los próximos días ya se atenuaría un poco. Pero así que empezamos a la mañana y hasta la noche estamos con visitas, reuniones, recorridas, tratando de aprovechar cada día al máximo, ¿no? Y nos han atendido muy bien, muy hospitalarios, nos han acompañado en cada momento. Realmente, de acuerdo a las áreas en las que hemos estado trabajando, ha habido representantes del ayuntamiento, de instituciones, hemos tenido un acompañamiento importante y conversaciones muy, muy sinceras. La verdad que son conversaciones entre amigos, ahora entre hermanos, ¿no? Como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Se generan conversaciones muy, muy, muy abiertas, muy francas, y realmente vemos que estamos cerca. A pesar de una historia tan distinta, de una historia milenaria allí, y nosotros tenemos una historia joven en relación a tantos siglos, pero vemos que hoy estamos compartiendo este deseo de apostar a la cultura, apostar a la revalorización del patrimonio, a la educación, al turismo, y bueno, esto es muy bueno, y creo que nosotros tenemos mucho para aprender y seguramente podremos entrelazarnos en este hermanamiento para aprovechar experiencia. Hemos tenido reunión con la empresa pública que gestiona distintos proyectos culturales, que es un poco el modelo que nosotros estamos trabajando de integración intersectorial, integración público-privada. Ayer hemos tenido también una reunión con la gente de turismo, tanto representantes públicos como privados, analizando cómo están gestionando el turismo, cómo lo están promocionando. Anteriormente tuvimos una reunión con la Asociación de Empresarios también, con gente de la universidad. Bueno, hemos tenido muchas reuniones de trabajo y hemos visitado sitios muy interesantes donde se observa cómo han intervenido edificios muy antiguos, preservando el patrimonio histórico y a su vez combinándolo muy bien, con mucha inteligencia, con mucho buen gusto, la combinación con lo moderno en el interior, aplicando confort, tecnología para que los espacios sean buenos para su uso. Así que hay mucho para aprender y creo que nos va a ser muy bien. Y seguramente habrá mucho para trabajar y para partir hacia adelante. Estamos también invitando a toda la gente, al alcalde y a toda esta gente que nos acompañen en el próximo Festival Cervantino en noviembre. Ellos están muy entusiasmados, así que van a tratar de estar para que conozcan también nuestra ciudad, para que podamos mostrar no solo la ciudad cervantina, sino toda la diversidad cultural. Así que creo que se abre un camino muy interesante, un camino ancho que tenemos que recorrer todos juntos, y porque compartimos también con el alcalde que esto no debe agotarse en un hermanamiento entre el municipio de Azul y el Ayuntamiento de Alcalá, sino que tiene que ser nosotros generar el marco para que nuestras comunidades, nuestras instituciones se puedan hermanar plenamente y aprovechar todas estas oportunidades. Esto hay que entenderlo como la búsqueda de nuevas oportunidades para el desarrollo, para que podamos lograr mayor desarrollo turístico, cultural, económico, social, mejores oportunidades para el bienestar. Ese es el sentido último que buscamos con todo esto.